Continuamos en Entre Mate y Mate y esa musiquita nos dice que es lunes y que está la señorita Mechi Zuluaga. ¿Cómo le va? ¿Dónde está? Aquí ahora, aquí ahora está. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Como decía un amigo, ¿qué hora es? ¿Qué hora somos? La hora de ser feliz. ¡Vamos! Esa. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí estamos hoy especialmente para los huerteros y huerteras de Capilla del Monte y alrededores. ¿Por qué? Porque tenemos en línea a una personita que viene trabajando hace más de 20 años con el tema de las plantas, pero además es fitoterapeuta, por lo menos sabe de fitoterapia, y hace 10 años más o menos está trabajando con el tema más bien huerta y alimentos sanos. Entonces, queremos charlar con vos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ramón Capdevila. Hola, Mechi. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, Ramón. Muy bien. Aquí estamos con un día precioso después de una lluvia linda que para todos los que tenemos huertas, bueno, es más que una bendición para los seres humanos, para Capilla del Monte, pero también para nuestras plantitas y para poder comer alimentos ricos y sanos. Y Ramón, totalmente. Vos sabés un poquito de esto y quería un poquito bastante... por lo que yo he escuchado en varias oportunidades. Y quería que nos cuentes un poco qué es lo que vos estás haciendo en este momento. Bueno, en este momento a nivel personal lo que estoy haciendo, bueno, como te contaba, ya hace muchos años que estoy con el tema de el trabajo con el reino vegetal. Yo lo digo así porque es algo más generalizado, ¿no? Como te estaba contando... yo me inicié de muy chico y bueno, ahora en estos momentos, digamos, como que es diverso mi tarea, porque yo trabajo en huerto, jardines, diseños, trabajo con los suelos, soy fruticultor, horticultor, bueno, fitoterapeuta, también como te venía contando, así que digamos que hay bastante conocimiento y bueno, por sobre todo, bueno, es mi rubro, es lo que me dedico prácticamente hace ya muchos años. Así que bueno, como para darte una síntesis. Ajá. ¿Se escuchan voces, puede ser? ¿Estás ahí trabajando en tu medio de trabajo? Sí, estamos acá, estábamos haciendo unas cositas nomás. Ah. Pero, ¿para qué? Dame un segundo. ¿Cómo no? Dame un segundo. Mientras tanto, seguimos esperando a Ramón. Ramón, les cuento que además está colaborando con un proyecto comunitario en la zona de Balumba. Y bueno, ahora en unos minutos también nos va a contar sobre esto. Es muy importante saber que hay producción local de alimentos sanos, que hay una demanda importante de esto. Y bueno, Ramón, colaboras con sus saberes y con su experiencia. Y además tenemos la posibilidad de que quizás hay gente que le interese pueda llamar también por este tema de la huerta comunitaria. Se necesitan espacios donde nos juntemos, no abrir el monte para hacer una huerta comunitaria, pero sí espacios donde ya se ha sacado la naturaleza, donde pueden haber terrenos baldíos, donde son espacios ociosos y que podamos producir nuestros propios alimentos, aunque sea en pequeña escala. El trabajo comunitario nos sirve, no solamente... como un medio de asociarnos, de construirnos como sociedad, de ser independientes, sino que también nos sirve para realmente construir esto que queremos y tener alimentos sanos en nuestra mesa. Si no empezamos desde lo chiquito en nuestro lugar, ¿cómo lo haríamos? O sea, siempre demandando en el afuera. Es un equilibrio, ¿no? Y estos temas, Renata, creo que tienen que ver también con el ordenamiento territorial. ¿Estás ahí, Ramón? Sí, estoy acá, lo estoy escuchando. Contame, Ramón, entonces. Contame un poquito, disculpen a los oyentes, seguimos continuando entonces con Ramón, que es horticultor, que sabe de árboles frutales, que sabe de plantas de todo tipo, y que ahora estás trabajando. Contanos entonces concretamente en qué espacios. Bueno, ahora concretamente estamos también participando de un proyecto de huerta comunitaria a nivel local, en el cual, bueno, estamos formando parte también con el conjunto de varias personas, con la finalidad de, obviamente, de generar un mercado local de alimentos, digamos, sanos, con el menos impacto que se pueda generar. Siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de bajo impacto, hoy en nuestra actualidad, no se puede generar un alimento de bajo impacto, sí se puede llegar a generar un alimento limpio. Tener en cuenta que lo único que puede llegar a generar por sí solo algo de bajo impacto es la naturaleza por sí sola, en su completa, digamos, desarrollo natural. Pero bien, la iniciativa pasa por este, porque sabemos que en la actualidad los alimentos que se están distribuyendo a nivel más industrializado, los modelos intensivos que se están utilizando, entonces, bueno, esto hace que uno tenga que, bueno, que tratar de salir un poco de este tipo de esquema que se utiliza ya hace muchos años, y bueno, no hace falta entrar en detalle, porque sabemos cómo está impactando a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa tiene, digamos que más allá de lo que, bueno, puede llegar a generar como nivel comercial, sino, bueno, creo que nos corresponde asumir una responsabilidad de una tarea que, digamos que tendríamos que haberla asumido hace mucho tiempo con mayor responsabilidad, pero bueno, va llegando en ciertos momentos y, bueno, como te comentaba, estamos ahora trabajando en el espacio comunitario de Ex Carita, aproximadamente son 2.000 metros cuadrados, digamos como en un sector de chacra, y un sector más de hortalizas, de diversas, y bien, en primera instancia sería eso, pero también la iniciativa pasa por, bueno, empezar a generar también algo muy importante, que es la base de todo sustento, que es el suelo. Entonces también hay algunos proyectos que están dando forma, que tienen que ver con la producción de diferentes tipos de manejos de suelos, porque es muy necesario. Hay un, digamos, yo siempre digo, por lo menos a mi experiencia, que la parte fundamental, una de las más importantes, el tema del manejo del suelo, porque desde ahí, y cómo nosotros trabajemos nuestros suelos, también es lo que nosotros le vamos a estar brindando los ciertos nutrientes a nuestras plantas, ¿no? Entonces, digamos que siempre tener en cuenta a la hora de uno iniciarse, ya sea en un huerto, ya sea con sus propios frutales o ciertas plantas que sean a nivel comestibles, que bien, esta particularidad nos está marcando algo muy importante. Decime un poquito, Ramón, ¿vos qué observás en el suelo de Capilla del Monte? ¿Cómo? ¿Qué observás en los suelos de Capilla del Monte? ¿Qué observo? Perdón, no te lo voy a escuchar bien. Sí, ¿qué es lo que vos observás como agricultor en los suelos de Capilla del Monte? Bueno, nuestros suelos, digamos que nuestra primera capa, que es la capa, digamos, donde vamos a encontrar materia orgánica, que es lo que encontramos arriba, y después ese pequeño, digamos, en ciertos lugares, unos entre 7 como máximo 10 centímetros de humus, perdón, de mantillo, porque el humus es otra cosa. Es un suelo que en ciertos lugares es un poco árido, pedregoso y muy arenoso. Entonces necesita un trabajo muy previo. Yo lo marco a esto, y es muy buena tu pregunta, porque una de las cosas que pasa, que la gente se frustra mucho, y en esta zona he conocido por ahí personas que venían desde afuera y decían, bueno, yo venía de otro lado y ponía una semilla y esta semilla, bueno, me funcionaba bien. Y siempre es como lo mismo, ¿no? Siempre les digo esto, nuestro suelo es muy diferente, nuestro suelo necesita un trabajo previo. Nosotros miremos al monte. Nuestro monte tiene aproximadamente más de 400, 500 años, depende de los sectores, es un monte joven. Y nosotros vamos a encontrar una pequeña capa superficial en materia orgánica y algún mantillo maduro y semimaduro, y estamos hablando de un tiempo de descomposición que ha llevado muchos años. Es muy lento nuestro proceso de descomposición, porque también la altitud que nosotros tenemos y como sabemos, el tema nuestro es el tema del agua, entonces es muy puntual nuestro suelo. Al ser seco, digamos, tarda mucho más la descomposición orgánica y por eso tenemos una poca capa, digamos, de mantillo y de tierra fértil. Simplemente por la falta de humedad y esta descomposición que haría tener una tierra activa. Exactamente. ¿Cómo ustedes están supliendo esta falta en cuanto a alimentos que nosotros diríamos de huerta, ¿no? Porque el monte tiene su alimento, lo que pasa que nosotros no estamos acostumbrados en nuestro paladar a comer de los frutos y de las plantas y de las raíces del monte, que hay muchas plantas de acá comestibles. Pero sí, como estamos acostumbradas, digamos, a lo que se vende en el mercado, bueno, es válido estos espacios de huerta. Ahora, ¿cómo suplís esta falta de para la comida de huerta? ¿Qué es lo que están haciendo o produciendo en este caso? Nosotros los que estamos produciendo... Sí, a nivel comunitario. Y a nivel comunitario, comúnmente lo que se, como es una huerta que recién se inicia, siempre tener en cuenta, y yo lo recalco esto, pero esto uno lo puede llevar hacia su propio espacio, o por ahí si no lo tiene. ¿Por qué lo digo? Porque lleva un proceso de maduración. Nuestros suelos necesitan un proceso de maduración. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando ciertos tipos de hortalizas que no sean tan demandantes, porque necesita todo un proceso. Yo doy un ejemplo, se puede trabajar acá muy bien la radicheta, se puede trabajar muy bien la rúcula, se puede trabajar muy bien la acelga, digamos, como para darte algún indicio. ¿Por qué? Porque son alimentos que no necesitan un gran porcentaje elevado de nutrientes, ¿sí? Ajá. Inclusive, creo que en la propia observación... A veces no sé si les ha pasado de ir en ciertos lugares que vos ves duro y ves que crece la rúcula en la calle, o en ciertos lugares, o en suelos duros que crecen las radichetas o las acelgas. Claro, entonces hojas verdes sería como una prioridad y como algo más fácil que seguramente va a salir, aunque yo no haya nutrido esos suelos, que después de todas maneras tengo que nutrirlo porque si no ni siquiera las hojas salen. ¿Cuáles serían las hortalizas que más demandan y que habría que tener ya un trabajo previo en la tierra? Mira, como demandante podemos nombrar el aucauxil, los repollos, los brócolis, las coles, porque necesitan un suelo franco, y nosotros no tenemos un suelo franco, necesitan un suelo con mucha materia orgánica, con mucha esponjosidad, siempre tener en cuenta. Pero yo digo, yo esto lo he hecho a mi propia experiencia, y yo soy, manejo mucho la siembra libre. Mi almácigo, hay gente que por ahí maneja desde el almácigo o desde un invernadero, y después lo hace a tierra. Yo aprendí a hacer mis propias siembras libres, por usar el término, en mi propio suelo. Pero yo uso mi... A ver, es una de las cosas que tenemos que aprender a incorporar, a respetar los ciclos de la tierra. Y entendamos que respetar los ciclos de la tierra sabemos que es muy diferente al nuestro. Entonces, a lo que voy es esto. Yo preparo mi suelo. Yo justamente ayer estaba pensando, yo tengo para sembrar... estaba, bueno, justamente con el calendario biodinámico y bueno, más o menos el domingo sé que tengo probabilidades de poder hacer una buena siembra porque tengo ahí tres tipos de cultivos que puedo llevar a plantarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que yo hice, preparé mi suelo y mi suelo está reposando, no está descansando, ¿sí? Está reposando, se está equilibrando hace aproximadamente un mes y medio yo lo tengo, pero ¿qué hice yo ahí? Yo trabajé, ejemplo, yo les doy un ejemplo, yo trabajé en invierno, trabajé con mi aportado de nitrógeno mediante el uso de habas, ¿sí? Claro. Yo ya terminé mi ciclo, lo volví a reabonar, lo aboné bien, le di bien de comer, una buena cantidad de materia orgánica, cuanta mayor diversidad tengamos en aportes de nutrición, es como nosotros, cuanto mayor aporte de nutrición tengamos, mejor es. Entonces, ajá, ¿yo qué hago? Ahora voy y directamente corro la cobertura, ¿sí? lo que sería cobertura sería lo que cubrimos el suelo, nunca dejarlo descubierto, no importa dónde tengamos, nunca lo dejamos descubierto al suelo, jamás. Muy bien. Tenemos que tratar de imitar. Si nosotros vamos al monte, ¿qué vamos a ver? ¿Con qué está cubierto el monte? Con hojas, con palos, con lo que sea. Se protege. Nosotros tenemos que tratar de imitar lo que mejor podamos. A lo que iba, bueno, hago y siembro. Entonces, las probabilidades de cosecha y de alimento, estamos hablando de un 85 a 90%. Unos datos muy interesantes que yo les comparto de paso. Nosotros estábamos hablando, bueno, con un colega que no es de acá, pero estábamos hablando, él en un metro cuadrado está sacando aproximadamente, estuvo sacando 17 kilos de variabilidad de todo un poco, hojas, frutos, raíces. En 7 metros cuadrados cosechó 136 kilos de hortalizas. Wow, sí, es mucho. Es mucho, estamos hablando de casi 140 kilos en 7 metros, es 7 por 1 su espacio, pero bueno, lo que yo digo, no hay ningún secreto, sino cuál fue el puntual, bueno, un tratamiento en el suelo, trabajar bien el suelo. Uno trabaja el suelo y después por sí responde por sí solo, porque bueno, la naturaleza y las semillas hacen su parte, ¿no? Trabajar el suelo significa sí o sí tener bosta de caballo o de las vacas o de gallinácea. ¿Es necesario sí o sí para abonar el suelo estos alimentos? Totalmente, pero tengamos en cuenta que vos lo que me estás mencionando, esto es muy importante, vos me estás mencionando abonos que son a nivel de nitrógeno, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con estiércoles siempre nos va a aportar nitrógeno. Digamos, después nosotros lo que tenemos que aprender es abonar con nitrógeno y carbono. El carbono lo vamos a encontrar en todos los materiales secos, en hojas, en pastos, en pajas, en todo lo que podamos encontrar seco, eso nos va a aportar el carbono. Es muy importante, porque es como una escala como de pH, por usar el término para que se pueda entender, que puede ser, en la medición del nitrógeno se mide en 1 y el carbono se puede ir hasta 500 o más. Wow. Entonces es muy importante equilibrar eso, porque esto que a veces dice, sí, yo tengo una tierra que es negra, no importa que sea negra, pero ¿con qué la has alimentado? ¿Cómo la has alimentado? ¿Qué le has puesto? Esto es importante. Entonces a mí me preguntan, bueno, ¿y cuánto necesitaría, ejemplo, para abonar? Un ejemplo. Bueno, yo les puedo dar algo como por arriba, como para que tengan una idea. Si vamos a equilibrar carbono, nitrógeno, probabilidad de, no sé, 2 carretilladas de carbono, de material seco, por una de nitrógeno, que podemos utilizar cualquier tipo de estiércoles. ¿Sí? Sí. Y eso tiene que tener un proceso, de precomposta. Ajá, porque si no quemaría las plantas. Te quema las plantas, te quema las plantas, te cambia el pH, ¿sí? Se acidifica la tierra, y lo que estás aportando es materia orgánica, no estás aportando abono. El abono se aporta cuando ya está maduro, semimaduro. Perfecto. Pero bueno, como para darte, esto es muy amplio, porque uno tiene que saber qué es lo que lo querés aportar. Si querés aportar nitrógeno, si querés aportar fósforo, calcio, magnesio. Es un mundo muy interesante. Por eso digo que lo más importante es el suelo. Cuanto más diversidad de abono o de sustrato que le podamos integrar a nuestra tierra, sabemos que mucho más vamos a obtener en nuestros cultivos. Bien. A nivel comunitario, ¿cómo observas el trabajo ahí donde están en Balumba, que se está haciendo un trabajo hermoso? Por ejemplo, en estos, no me acuerdo cuántos metros dijiste para trabajar comunitariamente. 2.000 metros cuadrados aproximadamente. 2.000 metros cuadrados. ¿Qué se esperaría de sacar en kilos de comida si se hace un trabajo intensivo, verdad? Y es muy relativa la pregunta, porque todo dependiendo, como digo, dependiendo cómo se esté trabajando el suelo. No solo dependemos del suelo, claramente dependemos también mucho de las semillas. Siempre hablamos de semillas orgánicas. Pero cuando hablamos de semillas orgánicas, tenemos que tener en cuenta que no es Sí, a mí me pueden traer una semilla de X lugar y es orgánica, pero en nuestro lugar, ya no, por usar el término, no es orgánica, porque orgánico es nativo. Claro. Es lo que, por eso es importante esto, lo que vos recalcás, trabajar en conjunto. Entonces, yo estoy en mi barrio, yo te doy un ejemplo, yo estoy en el barrio La Gemela, y vos estás en el barrio, no sé, Centro. Y quiera, no son los mismos climas. Entonces, hay una memoria, hay una genética en eso, ¿sí? Uh-huh. Esto es importante. Digamos que hay cada cuestión que parecen que uno a veces la pasa por alto, pero son muy necesarias. Pero calculamos que nosotros ahí estamos haciendo las producciones ahora de maíces, de zapallos, bueno, de tomates, zanahorias, rúculas, lechugas, cebollas, ¿qué más estamos wow. haciendo? No recuerdo. Vaya muy bien a saber ahí la memoria genética de Balumba. ¿Cuál será la memoria genética de las semillas de Balumba, no? Después de tanto tiempo de urbanización. Pero sí. Qué bueno. Bueno, tenemos una memoria genética en ese lugar de alguien que hace muchos años hacía huerta y le llevaba a las familias. Y estamos hablando de Gladys, que ha tenido muchos premios y que ya no se acompaña en este plano, pero que ha contribuido muchísimo con la huerta en las casas del barrio de Balumba y alrededores. Ramón, es muy interesante lo que estás hablando. ¿Cómo podemos hacernos para comunicarnos con vos si necesitamos preguntarte que vengas a ver nuestro lugar, a ver qué suelo tiene, qué pH tiene, cómo te podemos contactar? Bueno, para cualquier consulta, lo que necesiten, me pueden llegar acá. Yo tengo una página que uh-huh. es hola.reinoplantae. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Eso me pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram también. Bueno, que ahí hay algunos de mis trabajos que yo hago. Y después, si no, mi número de teléfono es 3548-414979. 414979. Entonces, para contactar sí. a Ramón, cualquier cosita que necesitemos. Ramón, es hermoso el trabajo que se está haciendo comunitario. Yo creo, tenemos expectativas de que salga ahí una buena producción de comida y creo que el tema va a estar después en cómo se sigue trabajando esa tierra para poder seguir produciendo de una manera armónica, con el lugar, con su alrededor y de una manera coherente con esto que decimos que lo intensivo también a veces demanda de un esfuerzo sobrehumano o un esfuerzo de la tierra. Ninguna de las dos cosas son las que queremos del capitalismo. Justamente queremos desterrar esa categoría de trabajo y de usufructo de la tierra. Entonces, totalmente. Creo que el criterio va a estar, bueno, cómo seguimos después trabajando esa tierra para devolverle, para agradecerle y para que después nos siga dando realmente alimentos sanos y no tengamos que recurrir a lo que el sistema recurre con todos los químicos que sabemos para poder chuparle hasta lo último a la tierra, ¿no es cierto? Por eso, mirá qué interesante esto, Mechi, porque mirá una de las cosas que pasa y creo que te va a pasar y a muchas personas le ha pasado, que a veces te decimos, ponele, tenemos ciertas plantas X y de pronto decimos, bueno, pero no quiero tener esta planta o saco esta planta o empiezo a hacer ciertas cosas y vos a veces preguntas, ¿y por qué? Y porque me va a tomar nutrientes. Y ahí que nos está diciendo que nosotros no estamos alimentando la tierra, porque si nosotros alimentamos la tierra no tiene por qué haber competencia de nutrientes. Uh-huh. Entonces la falla no es de la planta, la falla es nuestra. Es colaborativa la tierra, no competitiva. Las raíces se ayudan entre sí, ¿verdad? Tenemos que devolverle. Uh-huh. Entonces, vi algo que vos dijiste recién que me parece totalmente muy interesante, que es, dijiste lo que decíamos, los usos intensivos, y hay una gran diferencia a biointensivo. Uh-huh. Sí se puede hacer un cultivo biointensivo, ¿no? Ya uh-huh. nomás lo intensivo a bio ya nos está mostrando algo impresionante. Y yo lo digo por experiencia propia, por lo que hemos trabajado y las huertas que hemos venido haciendo en ciertos lugares y los resultados que hemos tenido. Son cosas que que no, te dan satisfacción. En la actualidad, sí, no es decir, todo el tiempo te sorprendes. Qué hermoso. Todo el tiempo, porque hay resultados que son inesperados, manejos, cosas que uno a veces quitan la lógica de lo aprendido. Bueno, los felicito por todo el trabajo que están haciendo ahí en el barrio de Balumba. Sé que hay otra huerta comunitaria más céntrica todavía, que uno cree que es más difícil. Hasta hace pocos años teníamos gallinas en la techada de capilla, en el medio de la manzana. O sea, tenemos que saber que podemos tener un mínimo de alimentos locales, sanos, con amor, y que esto repercute realmente en lo cotidiano de nuestra vida familiar. Así que mucho agradecimiento, Ramón, cualquier cosa que te quieran contactar, discúlpame, repetimos tu teléfono y la página. El teléfono 3548-414979 y el Facebook de la página es hola.reinoplantae. Bueno, muchísimas gracias. Te mando gracias un abrazo, vos, Ramón, Messi, y ya bueno, nos estamos viendo ahí en la huerta comunitaria. Tal cual. Un gran abrazo y saludos para todos. Muchas gracias. Bueno, aquí estaba entonces Ramón Capdevila trabajando en huertas comunitarias y también hace sus trabajos personales, así si lo quieren contactar, ya hemos pasado todo. ¿Nos vamos con Semilla Universo? Vamos. Muchas gracias, Mechi. Abrazo, Renata. Hasta la semana que viene. Espacio abierto. Tienes de mano en mano con nuestros ancestros. Así viajas en el tiempo, tejiendo la vida. Yeah. Eres causa y origen, semilla universo. Eres causa y origen, semilla. Eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin frontera. Eres la memoria. Porque llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla.